9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Llegan a tu radio las más grandes, las más pedidas, las canciones que crecieron contigo. La FM, la radio de los clásicos, presenta el único conteo de clásicos en Colombia. Los 20 superclásicos. Los 20 superclásicos de la semana. Tu playlist favorito. Presenta el clásico Herrera, Ani Cárdenas, Julio. Superclásico número 20. Thank you. Yo escucho la FM siempre. La FM 106.9. Hello, hello, amigos clasiadictos. Bienvenidos a esta edición número 9 de los 20 superclásicos en la FM 106.9. ¿Cómo están? ¿Cómo atardecen? ¿Qué tal el almuerzo? Ay, qué rico, huele delicioso. Que estamos en compañía de estos 20 superclásicos que usted puede encontrar en Instagram @la FM Medellín y en Facebook la FM Medellín Oficial. También puede participar votando por su clásico favorito a través del 301-286-5114. El listado está espectacular, pero si usted ve que de pronto no hay una canción que le guste y quiera que esté la próxima semana, pues puede también incluirlo ahí con su votación. Estamos preparados, comenzábamos en el puesto número 20 con Don Henley y su The Voice of Summer. Ahora que salió el solecito en la ciudad de Medellín, ¡qué maravilla! Vamos a estar disfrutando de la mejor energía. Yo soy Annie Prix con mucho rock and love. Stevie recuperándose en casita después de un accidente doméstico. El clásico que ya está por ahí en camino para venir a compartir con nosotros después de toda esa información desde Home Center. Y Julius, que ahorita también estará con nosotros con informaciones de otro punto de la ciudad, porque se acercan unas peleas bastante poderosas en la ciudad de Medellín por primera vez. Más adelante les estaremos contando. Mientras tanto, pues por aquí llega la posición número 16 con los Guns N' Roses, Paradise City. Viene Johnny O con su Fantasy Girl en el puesto número 17. En el 18 de los 20 superclásicos estará Led Zeppelin con Todo Su Amor, All of My Love. Y por aquí los White Stripes, desde el milenio también un gran clásico llamado Seven Nation Army, viene en el puesto número 19. Así comenzamos los 20 superclásicos. Gracias a todos ustedes, clasiadictos, por estar presentes con la número uno de los clásicos en Medellín. Cuando pienses en clásicos, piensa en la FM. Piensa en la FM. Piensa en la FM. 106.9. Superclásico número 19. acompañamos en todos los momentos de tu vida. La FM, siempre. Superclásico número 18. escuchas La FM, la número uno de los clásicos. La número uno de los clásicos, siempre. Clásico número 17. Escuchas 106.9, la FM siempre. Lo mejor de hacer co-banking está por empezar. Hazlo con productos de ahorro, crédito y vivienda. A Bebillas, juntos trabajando. Superclásico número 16. Yeah. trabajo, ahora sí se puede ahorrar más platica, más la prima. ¡Ah! ¡Alcanza para una casa grande! ¿Pérez? ¿Va a comprar casa? ¿Yo? No, no, jefe, Susy, mi cliente. En Abebillas hacemos cobanking trabajando con y para los trabajadores de nuestro país. Ingresa a abebillas.com.co o visita nuestras oficinas y hagamos cobanking. Abebillas, juntos trabajando. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Escuchas la FM Medellín 106.9. 106.9. Indiscutiblemente la número uno de los clásicos. Tremendo ese puesto número 16 con los Guns N' Roses de 1987. Mítico ese Appetite for Destruction. Y que nos trae a estos 20 superclásicos el único conteo de clásicos en Colombia donde ustedes participan. Estamos a través de Instagram, arroba la FM Medellín, con Kitty Henao, que ya está por ahí votando. Dice, hola amigos de la FM, me voy con Fantasy Girl y Tren al Sur. Porfa que incluyan Mujer Amante de Rata Blanca. John A. Vargas dice, hola mis favoritos de la FM, en esta ocasión son la número 18, 12, 6, 3 y número 2. Saluditos. También está Sandris, que dice, buenas tardes chicos de la FM, voto por la número 20, 16, 13, 12, 8, 4, 3 y 1. Yo escucho la FM. Miguel Ángel 04 dice, hola, buenas tardes locutores de la FM, mis favoritas son la 18, 12, 10, 9 y 7. Y la mejor, la número 5. Gracias, yo amo los clásicos y escucho la FM siempre. A través de Facebook también estamos por ahí conectados con los 20 superclásicos, edición número 9 de este 2025. Y Estela David vota por todas, mientras que Dorian Alberto saluda a la mesa de trabajo y vota por la 2, la 6, 14, 4, 5, 16. Dice, yo escucho la FM siempre. ¡Ey, qué bueno conectarnos en esta tarde! Una tarde calurosita en la ciudad de Medellín. Y si usted necesita llevarnos en la aplicación La FM Oficial, nos puede escribir al WhatsApp. Ahí le pasamos el link para que la descargue. Están La FM de todo Colombia, pero usted puede sintonizar La FM Medellín para que sigamos escuchando buena música como la de Santana, que viene en el puesto número 13 con Smooth. Viene también Elefante, una banda que se estará presentando en Medellín próximamente. Una nueva entrada con Así es la Vida. Y Roxette viene con Dangerous en el puesto número 15. Son los 20 superclásicos, el conteo de clásicos en Colombia. Cuando pienses en clásicos, piensa en la FM. Piensa en la FM. Piensa en la FM. 106.9. Superclásico número 15. You know she's a little bit dangerous. Get out of my way.

Desde el Centro de Radio Digital Torre Coltejer en Medellín, transmite RCN Radio. Seguimos en los 20 que más te gustan, los 20 de la semana. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Atención, porque estamos muy, muy contentos de esa cantidad de votos que estamos recibiendo a esta hora en nuestro Instagram, arroba la FM Medellín. Sandra Orrego Pulgarín dice, ¡ay, buenas tardes, chicos! ¡Ani! Ese conteo les quedó supremamente espectacular. Me quedo con todas. Fuerte abrazo. Dios los bendiga. Les deseo una excelente tarde. Yo escucho la FM siempre. Gracias a ti por estar conectadita. Sandrita, Am del Pino, hola, buenas tardes. Mi voto y mis elegidos son en el conteo. Atención, para iniciar marzo, 2, 4, 5, el número 7, el 10 de hoy y el número 11, septiembre, me gusta mucho, 14, 18 y 19. Un abrazo para todos, cuídense. Gracias, gracias por estar ahí tan conectados con nosotros. Ustedes van votando, van viendo el conteo. Hasta en el WhatsApp lo hemos puesto para que usted mire lo que está viviendo en el conteo. Y vote, ¿por qué no? Vote hoy por los clásicos. Él dice, por ejemplo, nuestra amiga Raquel Kuchiki. Hola, Ani, feliz día. ¿Me podrías colocar Calabria? Ya lo sonó. Y nos dice por aquí Raquel, hey, el conteo está espectacular. Hoy voto por todas, espectacular. Gracias, gracias por esos boticos que nos van dejando a través del 301-286-5114, 301-286-5114. Si quieren votar, háganlo por una canción que no esté en el conteo, o si les gusta que esté, la que esté, si de pronto ven una canción que ustedes escucharon hoy en este conteo y quieren votar por ella, háganlo. O si quieren saludar a alguien, háganlo en un mensajito de voz, 301-286-5114. O si quiere reportar sintonía, ve, estamos aquí en el taller escuchando la FM, estamos aquí en la casa escuchando la FM, estamos en nuestro almacén, estamos en la oficina, hey, voy en el carro, hey, voy en este momento en la moto, qué bacanería, cómo está el conteo. Háganse sentir a través de nuestro estupendo WhatsApp, 301-286-5114. Hey, María, por todo. ¿Cómo estás, María? Bienvenida, ¿cómo vas? Es un gusto saludarlos hoy sábado. Espero que estén muy bien y que su día sea muy hermoso. Ah, yo no sé, yo me voy con todas. Todas me han gustado, me han encantado. Lo transportan a uno, su época de noviazgo, de colegio, de todo. Los quiero mucho, muchos besos y bendiciones. Y nosotros a ti, María, 301-286-5114, reporte de sintonía de donde estén, en Sabaneta, en Laureles, en El Poblado, si están en Bello, si están en Belén Altavista, si están en Belén San Bernardo, donde quiera que estén, ahí estamos conectados con la FM, la radio de los clásicos siempre. Pablito, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, clásico, parcero, muy buenas tardes, papá. No, en esa contienda hay nada que escoger, todas están una chimba, todas. Dios bendiga, yo escucho la FM siempre. Gracias, Pablito, por estar ahí conectadito en la FM siempre. Betico, Alberto, ¿cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Clásico, Ani, buenos días, ¿cómo están? Familia tan bonita. Acá desde la estrella de la tienda de mascotas, eso, hombre, escuchando sus bellezas de clásicos. Un abrazo, me voy con todas también, ¿ok? Se cuidan. Hey, cuídate bastante, Alberto Henao. Gracias por estar con nosotros y tomarte un momentico por hacernos ese mensajito ahí en el WhatsApp 301-286-5114. Chechito, ¿cómo vas, mi hermano? Clásico, buena tarde. Clásico, Checho desde Itagüí, siempre conectado desde la casa. Juiciosos, ya relajaditos, escuchando la mejor, la FM. Un abrazo. Un abrazo para vos, mi hermano. Siempre, siempre, siempre, siempre escuchas la FM, la radio de los clásicos. Nos fuimos con la casilla número 10 después de comerciales. El Megamix de Brillantina con John Travolta y Olivia Newton-John. Número 11 es el mismo September, pero le cambian el mes. Es una versión espectacular que hizo Erwin and Fire llamada December, diciembre, en el puesto número 11. Y en el número 12 encontramos a las hermanas Wilson de un álbum llamado Bad Animals y esta canción sota que hicieron Ann y Nancy Wilson. Aquí están nuestras hermanas Wilson con la canción Alone en la FM, la radio de los clásicos. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 12. escuchas la FM, la número uno de los clásicos. La número uno de los clásicos, siempre. Superclásico número 11. Tu radio. Hacemos una pausa. Ya regresa la FM, la radio de los clásicos.